En el estudio de Alberto Tosas, el legendario Alberto Tosas, allí con Germancito, su hijo, grabamos este tema que muchos recordarán. ¡Ja! ¡Vamos, Cowley! ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Fuerza! Vamos, vamos, vamos la gente del otro lado. ¡Fuerza! La gente ya bardindo, ya bardindo de verdad. Por este tunga tunga que ha nacido en la ciudad. Te traigo alegría, mucho ritmo y diversión. Para que bailen todos con los pies y el corazón. ¡Chamaral! Vamos a ir a todos a cantar. Con este ritmo en llamas vamos todos a saltar. Con este ritmo en llamas vamos todos a bailar. Llamarada, vamos todos a aplaudir. Esto es solo un poquito, lo mejor ya va a venir. Esto es solo un poquito, lo mejor ya va a venir. ¡Eso! ¡Buena, buena! ¡Yeah, ahí va! ¡Vamos! Ahí para la señor Dani, ahí su familia, ahí Guille, Pulito. ¡Yeah! ¡Ahí nomás! Para Pau Arias, que está cumpliendo años. ¡Fuerza, fuerza, vamos! Ven a bailar mi guacha este ritmo picarón. Te pueden un besito que me llene de emoción. Porque estás sentado ahí solito sin bailar. Sale a bailar muchacho que la fiesta va a empezar. Llamarada, vamos todos a bailar. Con este ritmo en llamas vamos todos a cantar. Con este ritmo en llamas vamos todos a saltar. Llamarada, vamos un tropezón, vamos todos, aplaudimos a Totuca. Esto es solo un poquito, lo mejor ya va a venir. Esto es solo un poquito, lo vamos Andy mi amor, la quinta. Yeah. Llamas vamos todos a cantar. Con este ritmo en llamas vamos todos a bailar. Llamarada, vamos todos a aplaudir. Esto es solo un poquito, lo mejor ya va a venir. Para Puchito, solo un poquito y lo mejor ya va a venir. ¡Ah, yéala! ¡Fuerza, fuerza! ¡Ahí va! ¡Buena, buena! ¡Vamos bailando! ¡Vamos, Tomasito! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Fuerza, fuerza! ¡Ahí va! ¡Báilalo! ¡Qué fiesta esta que estamos armando ahí del otro lado! ¡Eso! ¡Marcelito! ¡Está cumpliendo años, Marcelito, ahí!